De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Una pausa en la cotidianidad para abrir nuestra mente hacia otras formas de comprender el mundo y desenredar nuestras curiosidades espirituales. Buenas noches a toda la audiencia de www.lavoxpopuli.com. Saludamos nuevamente en otra noche más, en otra juntanza esotérica, en este capítulo, volumen séptimo de Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica, un momento para desentrañar nuestras inquietudes espirituales y entrar en contacto con otras formas de comprender el mundo. Hoy en el volumen séptimo, Budismo, Karma y Dharma, Meditación y Conciencia. Entrevista con el reverendo Shen Gong, maestro budista, abad y presidente de la comunidad Camino del Dharma. Y como siempre conduce Estefanía. Estefanía, hola, ¿cómo va esta noche? ¿Cómo pinta hoy en clave oriental y más acercándonos a una de estas espiritualidades, tal vez de las más antiguas y de más tradición, por lo menos en Oriente? Bueno, Felipe, muy buenas noches a todas las personas que ya se encuentran conectadas con Astrofonías en su séptimo volumen. Les doy la bienvenida a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más en este programa que, bueno, tiene sus micrófonos abiertos de manera permanente para que podamos tener conocimiento y alcanzar tal vez otras formas de ver el mundo, que seguramente estamos como tan metidos en lo cotidiano y en lo occidental que es muy difícil, o conocer gente próxima, o yo qué sé, templos, etcétera, que nos acerquen un poco más a este tipo de visiones del mundo. En esta noche me siento muy, muy honrada con la persona que nos está acompañando, pero pues antes, y para quienes están viendo en este momento la pantalla, pues como se darán cuenta, precisamente el programa Astrofonías del día de hoy está hecho en clave de budismo. Intentar entender, conocer, como meter un poquito más las narices en esta espiritualidad que seguramente todas y todos tenemos algún tipo de conocimiento, pero cualquier cosa, y hoy procuré invitar a un ser humano maravilloso para que nos diera más luces al respecto. Maestro Shen Gong, buenas noches. Muy buenas noches para todos y para todas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Ah, vale, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. esperando que todos se encuentren bien y felices, que se generen las mejores condiciones y que a través de esta conversación de hoy se beneficien muchísimas personas. Muchas gracias al equipo de trabajo de La Voz Populi y a todas las personas que en este momento nos escuchan. De verdad, muchísimas gracias. No, maestros, nosotros muy, muy contentos de que nos hayas dado la posibilidad y sobre todo el tiempo, ¿no? Para venir a tener esta discusión y en efecto lo que esperamos es que dé muchísimas luces frente a esta espiritualidad que en lo particular me parece maravillosa. Y pues bueno, arrancamos y arrancamos como siempre lo hemos hecho. Ya las personas que nos han escuchado de manera permanente entienden más o menos cuál es la dinámica del programa. Entonces, pues en este primer bloque la apuesta siempre ha estado en hacer una entrevista para quien nos está iluminando el día de hoy, tal vez para poder conocer un poco de quién es la persona que nos habla desde su vida, desde su perspectiva, y que tengan nociones un poco más claras, que es que para tener prácticas espirituales que no son las más convencionales, pues no es que uno sea tampoco un bicho raro sacado de quién sabe dónde. Maestro, sé que quisiera que empezaras contándole a la audiencia más o menos cuál es tu perfil profesional, a qué te dedicas. Sí, muchísimas gracias. Bueno, mi formación profesional de base es sociología. Cuento con un posgrado en gerencia social y un doctorado en educación. Mi perfil de trabajo ha estado orientado a los elementos de procesos sociales, construcción de paz, fortalecimiento organizacional, procesos educativos. Y todo lo que tiene que ver también con liderazgo y generación de nuevos espacios de aprendizaje. Digamos que ha sido como mi línea de trabajo y a nivel investigativo he estado en procesos de investigación en sociología jurídica. Ha sido como con mi trabajo en grandes rasgos, ¿no? Y mi perfil profesional. Maestro, de hecho, quería mencionarles a la audiencia que tuve el placer de conocerlo precisamente en el escenario laboral y sé además la pasión que tiene el maestro por el trabajo con las comunidades, ¿no? Con la gente, como no distanciarse de ello, y creo que también es un espacio seguramente en el que haces uso de todos tus conocimientos y tu legado espiritual para conectar con las personas, ¿no? Sí, yo creo que nuestra sociedad necesita de manera urgente, creo que vamos a tener la oportunidad de ir profundizando un poco más sobre eso, pero de manera urgente necesitamos un cambio de conciencia. Yo creo que el trabajo social, el trabajo educativo, el trabajo organizativo, desde la salud, desde lo participativo, permite un contacto diferente con ese otro que vemos en la vida cotidiana. Ese acompañamiento, no solamente de lo social, sino también de elementos de gestionamiento emocional que muchas veces necesitamos a nivel territorial, a nivel social, a nivel educativo, es muy importante en el momento que estamos viviendo, o más bien ha sido importante antes, pero creo que es muy importante en este momento. Yo creo que allí, en esa cotidianidad de la vida a nivel laboral, se aterriza muchísimos de los principios espirituales que rigen el budismo y son necesarios poder permear muchos de esos escenarios, que no son fáciles, pero que son muy importantes y muy necesarios. Sí, porque yo creo que es clave en el trabajo que hace uno con la comunidad, indistinto como a donde vaya, sea con el campesinado, con poblaciones vulnerables dentro de la misma ciudad, con infancia. Sí, es fundamental para poder ejecutar cualquiera de estos tipos de trabajos, poder tocar desde el corazón, ¿no? Que no sea como solo este ejercicio de la cháchara que fácilmente se presta en las humanidades, ¿no? Para intentar hablar de un sinnúmero de cosas y creo que está muy bien hacer estos procesos pedagógicos, pero también me parece importante tomarse de la mano con este tipo de prácticas o por lo menos con sus principios para poder tocar el corazón del otro y siento yo que eso es un elemento complementario del trabajo que se hace con comunidades. Maestro, yo quiero hacer una pregunta. Ahí, y es de puro chisme, literal. En el caso tuyo, cuando se hace la asignación de este nombre que tiene que ver con tu jerarquía, ¿está fragmentado? ¿Tiene un significado cada una de las palabras que lo componen, este nombre religioso, por decirlo de alguna manera? Sí, Shengon es mi nombre budista, por supuesto, y en la vida cotidiana, no, o digámoslo así, en la vida civil, pues tengo mi nombre civil como cualquier persona colombiano. Yo soy colombiano de nacimiento, muy, muy orgulloso de haber nacido en este hermoso país, con mucho amor por la gran diversidad de culturas, la gran diversidad ecológica que tiene nuestro hermoso y maravilloso país. Y así como yo tuve una mamá biológica, por decirlo de esa manera, también tuve una mamá espiritual. Y en el budismo la relación maestro-estudiante juega un papel importante. En mi caso, pues mi maestra, cuando me ordené, me designó un nombre y ese nombre, por supuesto, tiene un significado. En el caso mío es hacedor de trabajo, Qué bello. esfuerzo, perseverancia. Porque mi maestra decía que yo necesitaba muchísima perseverancia y mucho trabajo duro para poder realizar mi vida espiritual. Es que ya entradita, Dios mío, ¿por qué? Trabajo y trabajo. No, tiene que ver mucho con esfuerzo, ¿no? Con esa intención tuya de que cuando tú haces el esfuerzo correcto, si generas el esfuerzo correcto, puedes lograr las cosas con el esfuerzo apropiado. Y esa fue como la invitación que ella me hizo cuando me puso mi nombre budista. Así como existe un nombre en la vida civil, en el marco del budismo también hay un nombre budista, y ese nombre budista está enmarcado en un linaje. Yo tengo dentro de mi formación la estructura de mi linaje desde el Buda Sakyamuni hasta esta persona que te habla. Y las personas que sigan, que yo ordene, transmita el Dharma, también van a tener su nombre y asimismo ellos podrán darle nombre a otras personas. Entonces está enmarcado de manera formal, por decirlo así, en un linaje y un listado exacto de a quién se le ha heredado el Dharma y a quién se le ha transmitido la enseñanza. Qué maravilla. Y me recuerdas mucho el escenario que vivo también desde la práctica de mi espiritualidad. Eso me parece muy bello que estas dos visiones ancestrales del mundo almacenen ese tipo de conocimientos de manera tan similar, porque dentro de mi práctica religiosa también sucede lo mismo. En el momento en el que siento que el símil sería contigo, el momento en el que tú te ordenas, cuando dentro de la regla de Osha se corona el santo. Lo que sucede es que la persona también recibe otro nombre precisamente por este nacimiento, un renacer. Me parece muy bello. Muchas gracias por compartirlo, maestro. Quería preguntarte, y como para que la audiencia entre ahí en sintonía, cuéntanos cómo, cuándo, dónde, por qué, de dónde vino el conocimiento y esta llegada del budismo a tu vida. Yo siempre he dicho que en los espacios donde hago formación budista, donde comparto la práctica, siempre repito lo mismo y me escuchan decir lo mismo, pero tiene que ver con esa vivencia del contacto con la práctica. A mí el budismo me salvó la vida, literalmente. Yo sufrí de algo que se llama estrés postraumático, desbordamiento emocional y depresión. Estaba viviendo una situación muy difícil en mi vida a raíz de las condiciones que había vivido anteriormente. Y tuve la maravillosa oportunidad de rodearme de algunas personas que, y en especial una de ellas que vio que estaba bastante desbordado emocionalmente, que estaba viviendo situaciones internas, estaba también inmerso en policonsumos, etcétera. Vio en mí una oportunidad para hacerme un regalo. Y ella me dio un regalo, y el regalo fue pagarme un retiro de meditación Zen en ese momento, que era con un sacerdote jesuita que desarrollaba procesos de meditación Zen aquí en Colombia hace muchos años. Y yo, escéptico, por supuesto, pues no me interesé mucho por aceptar ese regalo. Después esa misma persona me insistió y me dijo: mira, te regalo mi cojín de meditación, te pago el retiro y ves a conocer un poco sobre la meditación. Me insistió tanto que al final de cuentas terminé cediendo y un fin de semana me fui a un retiro desde un viernes hasta un lunes sin ningún conocimiento sobre la meditación, sobre lo que era la vida interior o la práctica espiritual, en ese marco, por supuesto. Sí. Terminé asistiendo y allí me encontré con la práctica de la meditación de la tradición Zen. Para mí fue muy impactante. Me acuerdo que la primera vez que me senté a meditar, terminé bastante cansado, sudando un poco, porque en el momento en que me quedé en silencio conmigo mismo, en ese momento se vino toda una lluvia andanadas de pensamientos, de ideas, que fueron un poco difícil de gestionar y de controlar. Ese retiro lo viví muy intensamente, y algo cambió en mí a través de la meditación. Con el tiempo, y después de seguir practicando meditación, Zen, me encontré con la posibilidad de conocer a un monje budista que había venido a Colombia, que había vivido una situación muy difícil, había estado en la guerra de Vietnam. Yo organizaba en ese tiempo, yo trabajaba temas de cultura de paz, estaba trabajando un tema de víctimas en una de las localidades de la ciudad de Bogotá. Me dijeron que venía un monje que había estado en la guerra de Vietnam y que quería desarrollar un mensaje de paz. Yo reuní a las personas, me acuerdo muy bien dónde, en la escuela Galán Sarmiento, que queda en la calle 10, cerca de la Plaza de Bolívar, diagonal al Museo Militar. Organicé a las personas allí, me senté en la parte de atrás, tomé una postura corporal un poco cerrada, piernas cruzadas, etcétera, porque yo iba a escuchar a una persona que me iba a hablar de algo que ya yo conocía. En ese momento y a través de esa charla, cuando yo lo escuchaba, aunque la charla iba dirigida a las personas que estaban allí, me impactó demasiado, algo cambió en mí y me acerqué ese día a esa persona, le pregunté si podía aprender. Me dijeron que sí, que podía asistir al retiro. Estuve en un retiro de varios días con esa persona. Me acerqué en el retiro, le pedí una entrevista para poder acercarme. Le dije directamente que yo quería aprender budismo, meditación budista y todo lo que eso implicara. Y de esa manera fue mi contacto. Yo seguí asistiendo con esa persona a diferentes retiros. Después él me invitó al estado de Florida, en Estados Unidos, que hay una pequeña ciudad que se llama Pensacola, Mariester, Florida, y tiene un centro Zen. Allí estuve estudiando y practicando. Ahí tuve mi primera ordenación o mis primeros preceptos. Los recibí en ese lugar. Después, por azares y por circunstancias de la vida y por dificultad también del idioma, pedí permiso y me enviaron y me recomendaron estudiar con mi maestra, que era una cubana, oye, Pero pues los qué cubanos hablan así, belleza. que vivía en Miami y que me aceptó también como estudiante, una mujer maravillosa. Una académica también, tenía doctorado en matemáticas, etcétera, que había vivido una vida alrededor de eso, una persona de avanzada edad, que me entrenó y me instruyó no solamente en la práctica budista, sino en el estudio de los sutras, en el estudio de los conceptos de la historia y de la práctica budista. Entonces, entre esa mezcla de la práctica interior, del entrenamiento en la meditación y las diferentes técnicas meditativas del budismo y el estudio de los sutras, de los documentos y de las enseñanzas del Buda, fui realizando mi proceso de formación. Yo nunca pensé en ordenarme en algo, sino que ella, al transcurrir del tiempo y de varios años de estudio y de práctica, me invitó a que me ordenara como monje budista. Y pues me pareció una hermosa oportunidad para poder compartirla. Después de esa ordenación de monje, vino algo que es muy importante, que se llama la transmisión del Dharma, que es el título de maestro budista a través de la delegación del Dharma. Y digamos que eso ha sido como mi formación, mi práctica, la cual, por supuesto, en este momento sigo profundizando, porque esto no termina solamente con una formación específica, sino que es una formación y una práctica de toda la vida. hasta el último momento, cuando tenga la última respiración y esté en la cama o en el lugar donde deba morir, hasta ese momento estará aprendiendo de mí, desarrollando un aprendizaje interior. Por eso digo que la práctica budista me salvó la vida, porque al final de cuentas, si yo no hubiese conocido primero los buenos amigos de bien y por el otro lado la generosidad de mis maestros, no hubiese podido transformar de la manera más asertiva muchas de mis prácticas interiores, las cuales, por supuesto, de las cuales todavía sigo aprendiendo, porque hay cosas que no se van, hay cosas que con las Bueno, sí. cuales tienes que aprender a vivir. ¿Cómo no? Maestro, ¿tú cuánto tiempo duraste en ese proceso de formación allá en Estados Unidos? Eso fue itinerante, yo iba y venía, ¿no? Digamos, mi formación budista, llevo 14 años en formación, de las cuales, de esos 14 años de formación, aproximadamente 10 años han sido de formación directa con los maestros, o con mi maestra en este caso. Maravilloso, y ella sigue viviendo allá en Estados Unidos, es decir, como tu Oh. proceso de formativo. Ok. Ella murió, Ah, ok. y bueno, nosotros aquí en Colombia pues continuamos compartiendo esa práctica, pero ella ya falleció, sí. Ok, bueno, luz para su espíritu. Maestro, ¿por qué escogiste el budismo como tu espiritualidad? Yo me pienso ahora también como qué curioso la manera como el universo procura ponernos en el lugar donde debemos estar, ¿no? Porque lo mencionabas tú como el primero el retiro a quien te invita esta amistad y después como quien no quiere la cosa termina recibiendo otro aprendizaje y viene tu maestro, pero en medio de todo eso igual hubieses podido perfectamente decir cómo no va y ya está. Y a eso va la pregunta, ¿por qué optaste finalmente por quedarte allí en la práctica budista? ¿Qué encontraste en ello que no viste en otro lugar? Yo siento que yo no escogí la práctica budista, sino que la práctica budista llegó a mí en el marco de la situación interior que yo vivía y encontré una oportunidad maravillosa, no para llenarme de conceptos e ideas, sino para vaciarme de los mismos. Entonces, cuando yo empecé a entender de cómo era vaciarse de conceptos, de ideas y de profundizar, eran elementos prácticos. Y de entender que el budismo es muy pragmático, muy concreto, y recuperando un poco las palabras del Buda histórico, permite la posibilidad de comprobar realmente si funciona. Eso me gustó mucho. Me gustó mucho que de una manera sencilla, simple, tú pudieses interiorizar en tu vida a través de una investigación interna y de un entrenamiento interior. Eso me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, me impactó muchísimo la forma en la cual yo venía viendo el mundo y las relaciones con los otros y lo poco o la mirada tan corta que tenía de esa relación con los otros y conmigo mismo. Eso me permitió el budismo, digamos que en otras palabras el budismo me enseñó o me ha enseñado muchísimo a aprender a caminar con mis propios pies y aprender a respirar por mi propia nariz. Entonces, esa vida sencilla, tranquila, de entender las emociones, de comprenderla y de ir aprendiendo poco a poco a gestionarlas de la manera más asertiva, me impactó muchísimo. La simbología del budismo también me impactó muchísimo. Y la forma en que me enseñaba mi maestra también me impactó muchísimo porque era un estudio, poderlo decir así, académico, pero también era práctico y esto que iba recibiendo de manera académica lo iba vaciando también en términos prácticos. Eso me impactó muchísimo, me conectó muchísimo Claro, y siento yo sobre la práctica budista. como poder, maestro, Por medio de la espiritualidad, yo sí siento que hay para poder conectarse, como hacer ese clic, se requiere como sentir satisfechas determinadas necesidades. Y pues para ti, que eres un hombre tan preparado, segurísimo, pues cualquier desarrollo espiritual que tampoco tenga ningún tipo de soporte ni que tenga como un que se pueda ser un objeto de estudio difícilmente, ¿no? Que también eso lo comparto mucho. Y qué lindo porque uno haya en ello un lenguaje, pero también una forma de vida que finalmente es lo que vemos contigo. Aprovecho un momento aquí para unos saluditos por el Facebook Live para las personas que se encuentran conectadas por www.lavoxpopuli.com. Les recordamos que nos encuentran por redes sociales, ustedes se pueden conectar por el Instagram y si tienen cualquier pregunta que le quieran transmitir al maestro Shengong, bien las pueden hacer llegar que aquí por internito lo manejamos. Entonces aprovecho para saludar a María Alejandra, Leo Prieto, a Juliana Abril, Lina Gisela, Andrés Aristizábal Padilla, Rocío Álvarez, Carmen Torres, Javier Becerra, Maliro Morales, que dice buenas noches a todas la mesa de trabajo y a los radioescuchas, Gina Veda Alcázar Franco, Mario Merlo aparece y hace una pregunta, entonces te la voy a pasar de una vez, maestro, para que contestemos ahí. Dice, pregunta, ¿el maestro hace trabajo físico? Me refiero a la práctica de Kung Fu Shaolin, que está orientada a fortalecer la meditación budista, así como a fortalecer los principios de vida budista. Nosotros dentro de mi tradición budista, porque hay diferentes tradiciones budistas que hacen como diferentes énfasis dentro de mi tradición budista, hay unos, digamos, o llamémoslo así, ejercicios de atención consciente, unos movimientos que ayudan mucho a desarrollar la práctica meditativa en movimiento. Es como una meditación en movimiento, son movimientos muy lentos que además de anclarnos en el presente, de activar la parte prefrontal del cerebro, también nos ayudan a trabajar el tema de la circulación, de las articulaciones, de la columna. Son movimientos muy lentos que vienen de una tradición muy antigua, que es el Qigong, que se han ido adaptando también y que en la formación y en el entrenamiento práctica monástica muchas veces se utilizan para desarrollar una meditación en movimiento. El Kung Fu y ese tipo de prácticas de artes marciales, yo no las desarrollo porque, pero sí hay personas, hay monjes, por ejemplo, en China que sí hacen ese tipo de prácticas. Yo en mi caso particular no las realizo. Ok, listo, bueno, esperamos que haya sido resuelta la duda de nuestra escucha. Bien, continuando, maestro, cuéntanos cómo ha sido tu camino en la espiritualidad para llegar al lugar en el que estás ahora. Es decir, lo pensaría yo poner un poco también en términos de jerarquías, cómo funciona para estar en el y a lo que voy con el lugar en el que estás ahora, para quienes nos sigan en este momento por Facebook Live o quienes tengan acceso al flyer del día de hoy, si se dan cuenta, a quien se da aviso, Abadi, presidente de la comunidad Camino del Dharma. ¿Cómo llegaste allá? Sí, en la formación budista, digamos que la formación budista o el camino budista más bien tiene una parte muy formal de estudio y de práctica. Cuando tú te acercas a la práctica budista, lo primero que tienes que acercarte es a un maestro o una maestra que te acepte para enseñarte. Ese es como el primer paso. Lo segundo es como identificar muy bien de qué linaje o de qué tradición budista es ese maestro o esa maestra para poder de allí conectarte, a ver si te conectas o no con esa escuela de práctica. Después de identificar esos dos elementos, que el maestro o la maestra te acepte como estudiante, que sepas muy bien cuál es la escuela y cuál es la tradición budista, para que se acomode también a tu personalidad y a tu forma de práctica. Un tercer elemento importante es empezar un proceso de acompañamiento y de formación con ese maestro, con esa maestra, lo cual incluye, por un lado, el entrenamiento y la práctica. Cuando vas desarrollando ese entrenamiento y esa práctica, hay un momento que es muy importante, que es la iniciación en los preceptos. La persona se inicia primero en cinco preceptos budistas, son por lo general los que se brindan, y la persona, dependiendo de la escuela budista, también puede tomar un título, que es el título de Bodhisattva. Al tomar en una ceremonia formal los cinco preceptos budistas y el refugio en las tres joyas del budismo, que son el Buda, el Dharma y la Sangha, y tomar el título de Bodhisattva. En este caso, Bodhisattva es una persona que ha decidido, digámoslo así, aprender para ayudar a sanar a otros. Un Bodhisattva es una persona que es capaz de servir y de ayudar a los otros seres para poder despertar espiritualmente. La persona puede optar en su proceso de aprendizaje por quedarse allí con sus cinco preceptos, con su título de Bodhisattva, y desde ahí empezar a profundizar en la práctica budista. Si así lo decide, puede seguir estudiando, practicando, meditando, etcétera, en el marco de algo que es muy importante, que es la sangha. La sangha es la comunidad de práctica budista. Entonces, la persona se ancla en esa sangha con otros practicantes y empieza a profundizar en el estudio y en la práctica meditativa. Si la persona tiene la vocación, si decide de pronto dedicar su vida al desarrollo de la vida monástica, pues automáticamente empieza un proceso de entrenamiento y formación especial, por decirlo así, que está dirigido directamente a esas personas. Y la persona recibe una ordenación que es de novicio o de novicia, si es mujer. En esa ordenación, en esa ceremonia, la persona recibe otros preceptos nuevos, recibe un hábito, es decir, un traje, por decirlo así, un hábito budista, y continúa con su proceso de formación y entrenamiento al lado de su maestro o de su maestra. Después de un tiempo de entrenamiento como novicio o como novicia, llega un momento muy importante y muy especial, que es la formación o la ordenación monástica. Entonces la persona se ordena en el marco de una ceremonia como monje o como monja budista. Y por lo general se rapa la cabeza o le rapan la cabeza, que es un elemento simbólico muy importante de desprendimiento frente a la vida material. Después de que la persona se ordena de monje o de monja, recibe un hábito budista especial para esa persona, y empieza lo que es una etapa muy bonita, que es su enseñanza de la práctica budista y del entrenamiento budista. Y la persona empieza a vivir y a desarrollar su vida monástica a través, por supuesto, de la vivencia de las tres joyas, del Buda, el Dharma, la Sangha, aparte de los otros preceptos que recibe. Por último, la persona, después de su entrenamiento como monje o como monja, hay un momento muy especial que se llama transmisión del Dharma. Y la transmisión del Dharma es un momento muy especial porque en ese momento ese monje o esa monja está preparado para ser un maestro y una maestra, y recibe esa ordenación y recibe otro hábito, y puede, desde ese momento, cuando recibe esa ordenación y esos nuevos preceptos de maestro o maestra, puede dar preceptos a otros y puede ordenar a otras personas. Y desde ahí continúa su nueva etapa de formación y de entrenamiento, que es continuar profundizando en la práctica, en el entrenamiento budista. Entonces, así poco a poco se va llegando, digamos, a esos roles dentro de las comunidades budistas. Maestro, así ya iba, qué pena la interrupción, así ya iba la pregunta. Cuando llegas a esa última ceremonia, ¿la persona tiene también la capacidad de optar para hacer la apertura de su propia comunidad? Pues como para... En el marco de las estructuras budistas, por ejemplo, mi rol dentro de la comunidad budista es de abad, que quiere decir guía espiritual de la comunidad. Pero en el momento de que haya un maestro, una maestra nueva que quiera compartir el budismo en un espacio, por ejemplo, como en Bogotá, como en cualquier ciudad, desde allí puede generar un espacio en el marco de la comunidad Camino del Dharma y ahí empezar a generar un proceso de enseñanza formal también de la práctica budista. Y siempre enmarcado en la comunidad y en la estructura a la cual pertenece. Siempre tiene que estar enmarcado en una estructura, así como yo estaba enmarcado en el acompañamiento y la guía de mi maestra, asimismo todas las personas tienen que estar enmarcados en un linaje, porque eso permite también que la enseñanza budista pueda seguirse transmitiendo a una y otras personas, y eso ha permitido, por supuesto, que por miles de años la enseñanza budista se haya transmitido. Todos los monjes o monjas budistas están enmarcados en alguna comunidad budista y están enmarcados en la guía o en el acompañamiento, ya sea de un abad o de un maestro o de una maestra. Okay, que el camino es súper largo y aprovechamos para decir que nos saltamos una de las preguntas del segundo bloque, pero es que sí estaba coyuntural y bien importante intentar entender un poco la estructura igual de una espiritualidad que es claro que tiene sobre la tierra un montón de años y en ese sentido ha sido un montón de conocimiento seguramente el que ha ido adquiriendo, alimentando y también por ello siento que es tan importante la figura del linaje cuando se procura mantener vivo el conocimiento de este tipo de espiritualidades que son ancestrales, ¿no? Maestro, cuéntanos, y porque es que nos desviamos un montón, estábamos en la entrevista y vea dónde llegamos, por Dios. Cuéntanos cómo es No, no en. es culpa mía de los entrevistadores, no, Sí, no, mentira. mía, y por ahí que es que hacen preguntas y empiezan a dispersarse, y difícil, difícil sostener el hilo así. Volviendo a la entrevista, Bonito. quisiéramos No, todo saber. hace parte de todo, todo es bonito, Así no mismo. importa. Maestro, ¿cómo es en tu vida cotidiana la práctica de los principios del budismo? Que de hecho, antecitos de empezar el programa, pues obviamente hacemos pruebas de sonido y lo mencionábamos un poco, ¿no? A la hora de referirnos maestro y pues entendiendo ya para quienes han estado escuchando el programa, como todo el proceso que ha llevado para llegar a este lugar de maestría y de ser un abad, además que eso no es cualquier cosa, pues la pregunta es como la gente dirá, seguramente este hombre se dedica a estar en meditación en un templo, como con una piedra en la boca meditando eternamente y digamos, no está muy conectado con lo que pasa en la sociedad. Entonces, en ese marco es que te hago la pregunta, ¿cómo es esa vida cotidiana en esta sociedad tan loca? Sí, es muy importante entender que el contexto ha cambiado. No estamos viviendo en la época del Buda histórico. El siglo XXI nos enfrenta o nos invita a nuevas posibilidades, a nuevas formas de poder adaptar también la práctica a estos contextos. En ese orden de ideas hay que hacer, digamos, dos claridades. Lo primero, dentro de las tradiciones y escuelas budistas hay una gran diversidad. Hay una gran diversidad de escuelas budistas. Todas las escuelas budistas tienen el mismo corazón, pero hay una gran diversidad. Si bien es cierto que hay en países y en lugares donde el monje se dedica a vivir en el templo, también hay lugares y contextos donde ese rol ha empezado a cambiar y adaptarse, sin perder, por supuesto, la esencia de la práctica. En el marco de Occidente, es muy importante entender que tú tienes que, por un lado, asumir conscientemente la vida cotidiana, trabajar, vivir, etcétera, buscar tu sustento, por decirlo así, en tu vida cotidiana y también aprender a compartir y a vivir desde la práctica espiritual. Entonces, en ese orden de ideas, yo vivo e intento humildemente vivir mi vida conectada desde esas dos orillas que al final de cuentas son las mismas. Mi vida laboral, mi vida familiar, en la vida cotidiana y también mi enseñanza y mi compartir budista, porque tanto la vida laboral como la vida familiar, como la vida como ciudadano y ciudadana, debe estar conectada con la vida espiritual. Y la vida espiritual también debe estar conectada con esa vida laboral, con ese rol como ciudadanos y ciudadanas. Porque una cosa, al final de cuentas, debe terminar permeando la otra. Nosotros debemos llevar nuestra vida espiritual a la vida cotidiana. Si nosotros estamos haciendo una fila en un banco, allí en ese momento deberíamos tener la capacidad de aprender a practicar, de vivir una vida espiritual. No es solamente sentarnos en un lugar sagrado, importante, un templo, para practicar, sino que la misma vida debe convertirse en una práctica. Por lo tanto, todo lugar donde nosotros estemos debe ser un lugar sagrado, porque el templo más importante es el templo interior, el laboratorio más importante somos nosotros mismos. En ese orden de ideas, todo espacio debe convertirse en una posibilidad para la práctica. Ese es el reto, o uno de los retos fundamentales que nos pone las sociedades del siglo XXI, ¿no? Porque si no damos ese clic y ese cambio, seguramente vamos a poder practicar en un espacio medianamente controlado, como un templo, como un espacio, como un centro de meditación, pero la vida cotidiana también nos puede absorber. Si bien es cierto que a veces necesitamos retirarnos, realizar retiros de meditación, por ejemplo, para fortalecer nuestra práctica, es en la vida cotidiana donde yo debo ir poco a poco desarrollando mi vida espiritual. Y ojalá en algún momento toda la vida cotidiana y todos los aspectos de esa vida se puedan permear de una vida espiritual y no necesariamente religiosa, porque lo religioso puede llevarnos a dogmatismos, a fanatismos, a cosas externas, sino a propiamente una vida espiritual, a un cambio interior y a un cambio de conciencia. Entonces, en eso estoy yo todos los días, desde los aspectos cotidianos que voy desarrollando, intento y practico para poder permearlos también de mi vida espiritual, de mi tradición budista. Ahí ya entiendo por qué el nombre asignado por tu maestro, trabajo y trabajo, porque es que no, lo he mencionado en varios programas, no hay nada más maluco que encontrarse personas que hagan de su vida espiritual como una suerte de cuerpo desarticulado, ¿no? Entonces es como mi práctica espiritual llega hasta donde ya me pongas en un límite donde yo no lo pueda soportar y tenga que acudir a otro tipo de instancias y herramientas que van contra de la práctica misma, ¿no? Así que me parece maravilloso que lo pongas desde ahí, tener que llevarlo puesto, ¿no? 24/7, no es que sea una máscara ni qué lindo me veo de fuera, sino que en efecto, quien me conozca, si así no tenga como un efecto súper transformador, pues sepa por lo menos si es una persona coherente con lo que quiere transmitir. Aprovecho para saludar a quienes nos saludan por Facebook Live. Maliro Morales dice el nombre y dice un gran saludo. Yo sí sabía que ya te conocía, tantas buenas vivencias y aprendizajes, excelente ser humano. Alberto Méndez reportando sintonía. Marta Virginia Caraballo, saludos maestro. Luis Felipe Torres Corredor, Carmen Elena Sandoval. Hacen una preguntita por aquí, pero no, esta pregunta la dejo ahorita porque si nos perdemos, esto es pa otro blog. Y saludos para Jorlan Andrei. Bien, maestro, yo, cuando estábamos preparando el programa, cuando le mencioné esta pregunta, el maestro dijo como no podía faltar la pregunta de tinte político, ¿no? Ay, qué cosa tan berraca. Y teniendo en cuenta además que es sociólogo, pues hay que aprovechar y decir, bueno, vamos a ver con qué salimos con esto. Pero maestro, sí quería preguntarte, además de lo que veníamos hablando, de que en efecto se supone que debería uno, si tengo una práctica espiritual que está tan interiorizada, que además requiere de mí una cantidad de transformaciones para construir esta armonía y además para llegar precisamente a lugares en el que te encuentras tú ahora como maestro. Si bien es cierto, no es fácil el mismo proceso de conciencia que hace uno como ser humano, debo ser consciente 24/7 de mi proceder para poder empezar a hacer cambios y transformaciones considerables en mi proceder. Pues hay algo que también es claro, y es que vivimos en una sociedad capitalista que se rige además por sus principios, ¿no? Que es acabarlo con todo, consumirlo todo, llevárselo puesto todo, competencia todo el tiempo. Y en ese sentido, yo sí quería preguntarte, maestro, si es muy difícil la práctica budista en Occidente, porque seguro en Oriente es la onda como en la que se mueve la comunidad es la misma. Entonces, de repente el golpe entendido desde el gobierno no es tan complejo, pero aquí, que o sea, como para encontrar personas que hagan práctica budista permanente, seguro y sí es bien complicado. Entonces, estas prácticas capitalistas y occidentales, que son de tanto consumirse el uno al otro, ¿qué tan difícil es vivir en tu práctica cotidiana en ello? Sí, esa pregunta es muy importante y me parece muy valiosa en el marco de lo que estamos viviendo como sociedad, como comunidad humana, al final de cuentas, ¿no? Nosotros, por lo menos así lo siento, lo percibo y lo transmito yo en los escenarios y en los espacios donde puedo compartir la práctica. Debemos entender que vivimos desde un ego imperativo, desde una sociedad del rendimiento. Entonces, ese ego imperativo siempre busca más, más, más, más, y es alimentada por esa sociedad del rendimiento, donde ya no nos interesa lo disciplinado, la mirada disciplinada de la vida, sino cómo puedo rendir, cómo puedo lograr, cómo puedo ser exitoso, etcétera. Y al final de cuentas, consigo algo y automáticamente se genera en mí una ansiedad por algo nuevo, etcétera, y vivo constantemente, o sobrevivo más bien, desde ese ego imperativo, desde esa sociedad de rendimiento. En contravía, el budismo propone una desautomatización de esos estados mentales y aprender a vivir no desde el piloto automático de la sociedad del rendimiento, del ego imperativo, donde siempre tienes que cumplir los sueños, tienes que tener las cosas, etcétera, y tienes que lograr y lograr y lograr, como si nunca lo hubieses a tener, a un estado consciente y un gestionamiento consciente de nuestras actitudes y nuestras condiciones internas. Entonces, de una u otra manera, el budismo, la práctica budista, en este caso, está invitando a hacer un acto consciente de lo que yo estoy viviendo, a entender ese ego imperativo y a poderlo transformar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El segundo elemento que me parece muy importante rescatar de la práctica budista es el tema de los valores. La práctica budista está enmarcada en, valga la redundancia, en prácticas como la no violencia, la paz, el cambio de conciencia, que son contrarios al sistema de información con el cual opera el sistema mundo actual, que está basado es en la competencia, en cómo paso por encima de los demás, en las estructuras patriarcales. Aquí estamos hablando es de elementos y la construcción y la invitación que hace la práctica budista es a entender el amor, la compasión, no como algo débil, porque a veces cuando relacionamos el amor, la compasión, y vemos que una persona puede reflejar eso, lo vemos como una persona débil, sino al contrario, como una fuerza poderosa de transformación. La compasión no entendida como esos términos coloquiales que utilizamos, pobrecito, etcétera, sino la compasión como una práctica, como una forma de vida, de entender a ese otro como legítimo otro, y el amor también, entender ese otro como legítimo otro, van en contravía total de los actuales sistemas por los cuales nosotros nos movemos todos los días, que vuelvo y repito, están basados en la competencia, en cómo paso por encima, en cómo acabo y destruyo el Amazonas o a todos los sistemas o todos los seres sintientes. Y un tercer elemento que es importante y me parece necesario resaltar es que nuestra estructura y nuestra forma de vida está anclada en un paradigma occidentalocéntrico y esa visión de universalismo muy cartesiana, muy de pienso luego existo, del ser superior occidental, va en contravía de la práctica budista, porque la práctica budista propone es acoger, recoger, conectar. La visión budista es mucho más sistémica, entonces no hay una naturaleza, sino que yo hago parte de esa naturaleza. Y en la medida en que yo afecte mi entorno, eso va a tener un impacto en todo el ecosistema de vida. Y por último, entender un principio budista que es fundamental. Yo soy el cambio que quiero ver en los demás. Yo soy el cambio que quiero ver en los demás. Porque desde ese principio sistémico, si yo cambio, si yo transformo interiormente, si yo cambio mis estados de conciencia, en esa medida yo voy a tener un efecto sistémico, si se quiere, en todos los contextos en los cuales yo me desenvuelvo. Lo cual, por supuesto, no son fáciles, porque el paradigma civilizatorio en el cual nosotros estamos es diametralmente opuesto a la postura budista. Pero ahí está el reto o una de las cosas interesantes de esto, y es seguir insistiendo, insistiendo para poder hacer esos cambios de conciencia. Uf, maravilloso. He estado pensando, maestro, cuando hablabas de este como segunda línea que abriste en torno a la violencia, ponerlo un poco también en el contexto de lo que ha venido sucediendo como del 25 de mayo para acá, con la muerte de George Rooney, no recuerdo bien el Floyd. Floyd, el en eso, pero pensar que el viernes pasado asesinaron un joven en Cauca, también afrocolombiano, por brutalidad policial, ¿no? Y que todo este tipo de prácticas están avaladas de manera sistémica, como es lo aplaudido, debe ser la rutina. Entonces me puse a pensar cómo no sería la berraquera que el sistema fuera budista, con todo y todos los preceptos que venías hablando hace un momento. Sí, como el elemento de transformación que no debe quedarse en una sola persona, sino que debe difundirse y transmitirse. Uf, muchísimas gracias por esa respuesta, maestro, qué lindo. Bueno, vamos a ir al primer cortecito. Aprovecho para saludar al combo de Ayahuma Hip Hop, a Diógenes Ilkane, Alfonsina del Sur, Janet Huizacelis, José Ancízar Varela. Muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran conectadas por www.lavoxpopuli.com y a las personas que nos siguen en redes sociales, bien sea por el Facebook o por Instagram. Esta vez el maestro no quiso darme un playlist, quiero dejarlo muy claro que yo hice la tarea solito. Porque el señor me dijo: no, Puede no, ser tú muy aburrido para las personas tranqui. ponerlos a escuchar mantras ahí, entonces pongan cualquier música. Gracias, gracias por regalarme el espacio. Igual fui súper sobria también para la lección. Bueno, en vivo de paso un saludo para toda la comunidad de Camino del Dharma que están ahí conectados. Bueno, entonces los dejo con Me va la vida en ello de Silvio Rodríguez. No se desconecten de www.lavoxpopuli.com. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor,

y desenmarañar nuestras preguntas espirituales, mientras navegamos por diferentes formas de comprender el mundo. Y retornamos aquí a Astrofonías en su séptimo volumen, acompañados esta noche de un maestro budista, del maestro Shengong, y ha sido un diálogo hasta el momento maravilloso. Les agradezco muchísimo por permanecer ahí conectados y conectadas. Saludos para la gente que se encuentra conectado por www.lavoxpopuli.com. Y pues bueno, vamos a seguirle dando fuego a esto, que todavía lo que falta es programa. Y bueno, para este segundo bloque, yo procuro que lo que hagamos es una suerte de construcción de un marco teórico para que quienes nos escuchan y no tienen conocimiento, me uno a ese combo esta noche indiscutiblemente, podamos recibir información, como por lo menos unos conceptos básicos para entender un poco en clave de qué vamos a hablar el tercer bloque. Entonces, maestro, ¿anda por ahí todavía? Por supuesto, por aquí estoy, agradecido por la invitación y por supuesto poder compartir con todos ustedes y las personas que nos escuchan a través de las redes sociales. Ay, yo espero que estés muy contento, yo estoy súper contenta de tenerte aquí esta noche. Bien, entonces vamos a arrancar con esto. Maestro, cuéntenos qué es el budismo. Bueno, hay dos formas de explicar qué es el budismo. El budismo, vayamos a la primera forma, el budismo es una tradición espiritual, un camino espiritual que nació hace 2000 o surgió hace 2600 años a través de la experiencia de un príncipe que renunció a todo, se convirtió en renunciante, se fue a meditar, descubrió una serie de herramientas interiores a través de su práctica y desde ahí se generó toda una experiencia que ha sido transmitida de maestro a estudiante por aproximadamente 2600 años. Entonces, en el marco mundial, por decirlo así, el budismo se entiende en muchos espacios como una tradición espiritual, como una tradición religiosa, y está marcado y surge en Oriente como una tradición espiritual y religiosa. Por otro lado, la segunda forma de responder la pregunta es que el budismo va más allá de una religión, va más allá de una tradición espiritual y es una ciencia de la mente porque nos brinda unas tecnologías, unas herramientas que nos permiten tener un conocimiento más adecuado, más aproximado de nuestra vida interior y de aprender a gestionar nuestros estados emocionales de manera asertiva en nuestra vida cotidiana. Bien. Maestro, aquí a propósito de lo que estamos hablando precisamente en este momento, he estado viendo en redes que nos hacen una pregunta que quiero transmitirte. Dice, buenas noches para todos los radioescuchas, una pregunta para el maestro. Acerca del significado de esta frase budista: dolor, vehículo de conciencia. Sin dolor, el ser humano no tiene conciencia. Sí, digamos, el dolor es inevitable, más el sufrimiento sí lo es. Si cuando yo me golpeo una pierna, pues siento mi sistema fisiológico va a tener algún tipo de reacción. A eso lo hemos nombrado como dolor, ¿no? Eso es inevitable, sentir dolor, es decir, sentir algún tipo de reacción fisiológica a ciertos estímulos, o un golpe, que me corte, etcétera, y ahí va a haber una reacción fisiológica. Lo que sí es evitable es el sufrimiento, es decir, el estado mental que me genera esa situación. Por ejemplo, perdí mi empleo. Allí hay una serie de neuropéptidos o de sensaciones internas emocionales que se disparan ideas, etcétera, frente a esa situación. Eso me puede generar cierta ansiedad, cierta incomodidad, etcétera, que no me permite estar estable y consciente de lo que está sucediendo. A esa reacción en el budismo le llamamos sufrimiento o insatisfacción. A eso, esa sensación, ese estado mental se puede transformar. Es decir, yo pierdo el empleo, pero esa reacción interna puede cambiar frente a esa situación, ¿no? En eso, el budismo es, digamos, bastante experto para hacer entrenamientos interiores para aprender a reaccionar de otra manera a ese tipo de situaciones. Otro ejemplo básico de la vida cotidiana, que alguien en la vida cotidiana me diga, no, usted es un tonto y no sirve para nada. Automáticamente hay un estímulo y hay una serie de reacciones internas que automáticamente me pueden sacar de mi estado consciente de ese momento. Sí, me pueden llevar a tener una reacción incómoda, a sentir ira sobre esa persona. A ese tipo de estados interiores mentales, el budismo le llama sufrimiento. Y esos estados mentales, desde un entrenamiento adecuado y desde las herramientas adecuadas que hablábamos de esas tecnologías de la mente, puede entrenarse la persona para tener una gestión más asertiva de ese tipo de reacciones internas. No es que no las sienta, es que las aprenda a gestionar asertivamente. Claro, pero entiendo también de este precepto, precisamente cuando mencionabas el concepto que se tiene del dolor, también entender el dolor como un maestro. Sí, siento que es importante echar una mirada sobre ello, esta experiencia que nos genera molestia de cualquier tipo, que denominemos dolor y que más adelante se conviertan en sufrimiento, igual es como un vehículo para la maestría, un vehículo de enseñanza, siento yo también. Sí, digamos, el dolor desde la perspectiva budista es el dolor físico, ¿no? Es decir, el dolor, porque lo que pasa es que estamos en un contexto judeocristiano, entonces el dolor tiene una connotación muy específica con base en el sistema de información con el cual nosotros estamos operando en este momento. El dolor desde la perspectiva budista es algo físico, el golpe, etcétera. Y el sufrimiento es una actitud interna que yo tengo o una forma en la que yo respondo o actúo a ciertas situaciones, ya sea una pérdida, una situación económica o una reacción, o más bien, el sufrimiento es una reacción interna, ¿sí? Que yo tengo frente a una situación que estoy viviendo. En el budismo, el sufrimiento puede efectivamente convertirnos en mejores seres humanos, pero también nos puede llevar a extremos. Por ejemplo, una tristeza mal gestionada nos puede llevar a estados depresivos, nos puede llevar al suicidio, por ejemplo. Pero si yo aprendo a gestionar asertivamente la tristeza no, el estado emocional de la tristeza no es ni bueno ni malo, es una reacción física y fisiológica que yo tengo interiormente, es la manera en que yo me relaciono con ese estado el que hace la diferencia. Entonces no se trata ni de controlar, ni de reprimir, sino de aprender a gestionar asertivamente esos estados interiores. Sí, de acuerdo, maestro. Espero haber contestado la pregunta de nuestro oyente. Maestro, para continuar, quisiera que nos dieras una pequeñita clase de historia alrededor del nacimiento del budismo. Claro, por supuesto. Entendiendo, bueno, que es una tradición de 2.600 años y que sería muy irresponsable de mi parte resumirlo Sí, sí, tan sí. brevemente. Sin embargo, por supuesto, entiendo que estamos en un contexto de radio, de aprendizaje. Además que veo este espacio y quiero felicitarlos también Tan por bello. este espacio tan maravilloso, porque me parece que es un espacio de aprendizaje, de práctica, muy necesario en el marco de lo que estamos viviendo como humanidad. Entonces, entendiendo también eso, intentaré ser lo más concreto posible. El budismo, que realmente no se llama budismo, es una cosa interesante. El budismo fue el nombre que le pusieron los misioneros católicos a esa práctica que encontraron en Oriente. El nombre real o más próximo de lo que enseñó el Buda histórico es Buda Dharma. Ese es como el término más apropiado o más cercano a lo que enseñó el Buda, Buda Dharma. Porque budismo está marcado como en los ismos, ¿no? Ismos, pero muy propio del contexto occidental. Realmente el nombre es Buda Dharma. Y eso tiene origen con la figura de un personaje histórico que es Siddhartha Gautama, o el Buda Sakyamuni, que era un príncipe. Hay una historia pues, que uno siempre cuenta, ¿no? Uno tiene preparada la historia extensa y la historia corta, ¿no? Sí, tal cual. Y hay que empezar resumida. A jugar con las dos. Esta es la parte corta, ¿no? La parte corta, por lo general, siempre se cuenta que este personaje histórico, que era un príncipe, nació en un contexto Uf, creo que acabamos de tener un problemita técnico. Maestro, ¿se encuentra por ahí? Siendo un gobernante, un príncipe. Maestro, después qué de pena. Casarse y de tener un hijo. Maestro, qué pena sí. Molestarte, lo que pasa es que en algún momento se pausó tu sonido y no. Quedamos como en cuando nos reímos y dijiste que ibas a dar la versión más corta de las cortas. Ok, perfecto. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Aló. Ah, bueno, perfecto. Entonces estaba contando que este personaje histórico que nació hace 2600 años aproximadamente, según los registros históricos y los ejercicios arqueológicos y demás que se han ido como recogiendo, nació en una sociedad basada en el sistema de castas. El sistema de castas lo trajeron los arios de las estepas de Eurasia. Eran tribus guerreras que crearon esa estructura. En ese marco de esa estructura nació un personaje histórico conocido como Sakyamuni o Siddhartha, que era un príncipe. Su papá era un gobernante, porque él pertenecía a ese rol dentro de las castas. Y este personaje histórico nació como un príncipe. Y ahí hay como una leyenda, ¿no? Una historia. Es bonita también conocer que antes de que naciera, las personas, los sabios de la época, le dijeron al papá de este personaje: tu hijo puede ser un gran líder espiritual o un gran gobernante, alguna de las dos, pero seguramente va a cambiar el mundo. Cuando nació, por supuesto, el papá, que era un gobernante, pues por supuesto no quería que su hijo se volviera un líder espiritual. Entonces lo primero que hizo fue cerrar literalmente la ciudad donde estaba, rodearlo de cosas maravillosas y que no conociera el resto del mundo. Entonces él nació dentro de los lujos, etcétera. Más o menos era como el Bill Gates de la época, ¿no? Este personaje histórico. Sin embargo, él se casa, cumple con los roles, con los protocolos de la sociedad con la cual habitaba. Y estaba, se casa, tiene un hijo, y en el marco de ese proceso vive un conocimiento de tres estados de la humanidad. Cuando el papá ya siente, uy, ya lo tengo controlado, mi hijo ya va a tener su esposa, va a tener su hija, vamos a soltarlo un poquito más para que empiece a conocer un poco más su contexto. Y entonces empieza a hacer un recorrido, a caminar con su sirviente, y se empieza a dar cuenta que no existe solamente eso, ¿no? Lo bello, la opulencia, sino que también existe el nacimiento, la gente nace, hay bebés que nacen, pero también existe la vejez, las personas también empiezan a envejecer, y también existe una etapa en la vida que es la muerte. Digamos que hace un proceso muy al estilo de Darwin, ¿no? De observación empírica de lo, uh-huh. de lo que está ocurriendo, y que empieza a mirar cómo la vida también es impermanente, que eso que él está viviendo también va a empezar a cambiar, su cuerpo empieza a cambiar. Y eso hace un clic de interior, para resumir un poco, y él decide dejar todo y volverse algo que en esa época era muy importante, y era el movimiento de los renunciantes. el movimiento de los renunciantes eran personas que decidían dejar todo y se iban a los bosques a meditar. Eran como los youtubers de la época, ¿no? Okay. Entonces, volverse renunciante era lo de moda, ¿no? Era como volverse youtuber ahora. Todos querían volverse renunciante, irse a un bosque y empezar a meditar. En ese orden de ideas, pues, él empezó a vivir y a practicar con diferentes maestros, a conocer diferentes técnicas y herramientas de meditación, y se dan cuenta que los extremos no funcionan. Los extremos de, efectivamente, de la autoflagelación, del dolor, de soportar hambre, no ayuda para permitir estados meditativos profundos, y tampoco la opulencia total. En ese orden de ideas descubre el camino medio a través del entrenamiento. Entonces él deja a todos los maestros y se pone a meditar y a practicar solito. Y allí descubre, a través de la investigación interior, de la investigación de sí mismo, una serie de herramientas y técnicas. Y a los 35 años de edad, según la historia budista, logra un estado que es el estado de nirvana, el estado de iluminación, y automáticamente empieza a enseñar, a transmitir eso. Hasta los 80 años cuando muere. Eso fue, digámoslo así, hace 2600 años. Y desde ese momento se empieza a expandir una enseñanza, una filosofía, una práctica, una serie de herramientas, y empieza a generarse lo que llamamos una rueda. Y la rueda empieza a enseñar, empieza a crearse unos grupos de practicantes, etcétera, que empiezan a recibir esa información, la empiezan a practicar, la empiezan a comprobar si funciona, y después de 2600 años, pues aquí estamos hablando de la práctica budista en el marco de Occidente y más específicamente de Colombia. Y listo, excelente síntesis, hombre. Ahí es donde se ven todos los doctorados y todo. Maestro, para continuar, me gustaría como que nos explicaras qué significa, y me imagino, lo pregunto es porque asumo que debe ser parte fundamental de los principios de la práctica budista, pero cuando miro desde fuera, pues obviamente ni lingüísticamente ni nada me hace entender ni me da señales de qué significan los conceptos karma ni dharma. Y yo asumo que sí tenemos medianamente nociones aquí en Occidente, ¿no? Porque es un término que coloquialmente usamos, como tome el karma inmediato y etcétera. Pero quisiera, pues ya que contamos con la presencia del maestro, ¿cuál es la esencia de cada uno de estos conceptos? Bueno, la palabra karma, vamos a decirlo en un lenguaje que me parece además muy oportuno, cotidiano, para que todos nos podamos familiarizar con él. Karma significa acción, acción. Pues cada acción que yo genero en mi vida, todas las acciones que yo genero en mi vida tienen una consecuencia. Que mis papás se casaran, porque en el budismo todo es causas y condiciones, causas y condiciones. Vamos a empezar con el ejemplo de la matita, una semillita. Yo pongo una semillita dentro de la tierra, y si se generan las causas y condiciones apropiadas, esa semillita va a brotar y se va a convertir de pronto en un gran árbol de manzanas. Si no están desarrolladas las causas y condiciones apropiadas, esa semillita seguramente no se va a convertir en un gran árbol de manzanas. Si no hay una tierra fértil, si no hay el clima necesario, si no se riega el agua suficiente, si no hay el cuidado suficiente, si no hay las causas y condiciones necesarias, esa semillita no va a poder germinar y va a poder florecer. Si mis papás no se hubiesen encontrado, si nuestros papás no se hubiesen encontrado, se hubiesen casado, se hubiesen tenido relaciones sexuales, etcétera, si no se generaran esas causas y condiciones apropiadas, yo no hubiese podido nacer. Si nosotros en este momento no hubiésemos podido tener esta plataforma, si no hubiese estado con una maravillosa entrevistadora como la que tengo ahora, si no se hubiese generado todo lo de las causas y condiciones de la Voz Populi, este programa, no hubiese podido estar sentado yo aquí. Todos son causas y condiciones. Entonces, dentro de ese marco de causas y condiciones, el karma empieza a jugar un papel importante porque el karma son acciones. Entonces, todas las acciones que yo genero a través de mis pensamientos, de mis palabras, y valga la redundancia, de mis acciones, van a generar unos resultados, unas consecuencias, ¿no? Si yo dejo caer mi computador al suelo en este momento, seguramente o probablemente las consecuencias van a ser que no voy a poder seguir conectado aquí, que me voy a perder la maravillosa oportunidad de conversar con esta maravillosa entrevistadora, con este equipo de trabajo que está liderando este proceso. Entonces, todos son las acciones a través de nuestros pensamientos y palabras van a tener unas consecuencias. Siempre todo tiene consecuencias. En ese marco, hablamos de unas leyes, por decirlo así, dentro del budismo. Todas las acciones que yo genero a través de mis pensamientos, de mis palabras, de mis actitudes en la vida cotidiana, tienen unas consecuencias. Ahora, esas consecuencias pueden ser o muy asertivas o no tan asertivas, ¿sí? Entonces, si yo golpeo a mi hijo o hija, eso tiene unas consecuencias, tanto emocionales para él, pero también puede tener unas consecuencias para mí, pero también va a tener unas consecuencias de pronto para los hijos e hijas que ellos vayan a tener, ¿no? Entonces, en ese marco de causas y condiciones funciona la ley del karma, que son ese tipo de acciones, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos consecuencias de nuestros padres. Por ejemplo, mi mamá tenía la práctica de castigarme arrodillado y de pegarme con una correa. Eso lo hacía y es real. Eso tuvo unas consecuencias, generó un karma en mí, es decir, una actitud de la vida. Lo maravilloso de esto que estoy contando es que ese tipo de consecuencias que muchas veces se generan se pueden transformar a través de la práctica espiritual. Es decir, que yo no estoy condicionado no estoy condicionado a vivir de esa manera. Yo puedo cambiar, en otras palabras, el karma con el cual yo viví. Yo puedo generar un karma positivo, por ejemplo, porque a veces se relaciona muchas veces la palabra karma con algo negativo. Uh-huh. Es decir, yo puedo generar acciones positivas que transformen esas consecuencias. Ok, y entonces quisiera entender cuál es el concepto del Dharma, ¿no? Porque precisamente lo que mencionabas, maestro, hace un momento, y es que las personas tendemos a hacer uso de esta palabra de karma siempre que pasa algo negativo, ¿no? Ese es el vínculo directo. Y pensando siempre que el Dharma es como es este lado positivo del asunto. Entonces quisiera saber cuál es la diferencia entre estos dos. Sí, digamos que digamos, no hay karma bueno o malo, sino hay uno que puede generar más o menos sufrimiento, ¿no? Entonces, si yo golpeo a mi hijo, como karma es acciones, si yo genero acciones positivas a través de mi pensamiento, a través de mis palabras y de mis actitudes cotidianas en la vida, de esa manera yo puedo generar consecuencias positivas, porque bueno, no es una ley lineal de causa y efecto, porque una causa puede generar múltiples efectos, ¿no? Uh-huh. El aleteo de una mariposa en China, dice, por allí puede generar una tormenta en otra parte del mundo. Entonces, no es una cosa lineal, sino más bien como sistémica, es decir, la generación de unas acciones asertivas y positivas puede tener un impacto positivo y asertivo en muchos factores de nuestra vida. Y ese, en ese mismo orden de idea, acciones, pensamientos, palabras no asertivas, lo que pueden terminar es generando muchísimo sufrimiento. Vayamos al ejemplo que tú ponías del afroamericano que golpearon en Estados Unidos, Estados Unidos. Eso generó una cantidad de reacciones y de acciones mucho más violentas por parte del mismo sistema en el cual ellos están anclados, porque no se le dio un trámite apropiado a ese tipo de situaciones que estaban viviendo ese tipo de personas. Entonces, todos son causas y condiciones, y el universo, si se quiere así, funciona desde causas y condiciones. Si yo genero las causas apropiadas, seguramente voy a tener un resultado lo más apropiado posible en términos de generar más o menos sufrimiento en la vida. Ok. Precisamente pensando en clave del Dharma, ¿esto es el legado que tú recibes de tu maestro cuando haces la ceremonia que nos mencionabas? Ah, bueno, el Dharma es otro concepto, ¿no? El karma tiene que ver con... Karma traduce acciones. Ajá, como sí, si uno quitara la palabra karma y pusiera acciones. ¿Cuáles son las acciones que yo estoy generando? Una pregunta que debería hacerse toda persona es, ¿cuáles son las acciones que yo estoy generando a través de mis pensamientos y de mis palabras y de mis actitudes en la vida cotidiana? ¿Esos pensamientos, esas palabras, esas actitudes están generando más o menos sufrimiento? Ahí está anclado. Y Dharma es una palabra un poco... Ambas, por supuesto, son muy difíciles de traducir a nuestro idioma, pero lo más cercano a Dharma es como ley de la verdad. O Dharma tiene que ver, y me gusta utilizarlo muchas veces, vuelvo y repito, y haciendo la salvedad de que es muy difícil de traducir para entenderla desde nuestro contexto, pero que nos podría facilitar un poco. Dharma es como enseñanza, conocimiento, aprendizaje. Entonces el Dharma termina siendo el aprendizaje, la enseñanza y el conocimiento que se transmite. Por eso las tres joyas del budismo son el Buda, el sujeto, como sujeto histórico, pero también como estado mental, porque ahí también hay que hacer una diferencia. Cualquier persona puede ser un Buda en la medida en que despierte conscientemente. ¿Cuándo soy un Buda, por ejemplo? Soy un Buda cuando tengo acciones compasivas en mi vida cotidiana, cuando soy lo más asertivo posible en la forma en que llevo mi vida. En esas milésimas de segundos, en esos momentos, pueden ser segundos, minutos, en ese momento soy un Buda. ¿Cuándo no soy un Buda? Por ejemplo, cuando genero sufrimiento, dolor en los demás. En ese momento no soy un Buda. Entonces, el concepto de Buda es como sujeto histórico, que es Siddhartha, es decir, él es un Buda porque mantuvo su estado de conciencia durante todo el tiempo. Siempre que enseñaba, estaba en un estado de conciencia. Por eso se le denominó Buda. Pero Buda puede ser cualquier persona. Buda como estado mental y Buda como sujeto histórico. Dharma como enseñanza, como conocimiento, como aprendizaje. Y Sangha, que es comunidad de prácticas. La Sangha es la comunidad práctica. Entonces, cuando la persona toma refugio, se le llama así, toma refugio en el Buda, es decir, en su estado de conciencia, en el Dharma, es decir, la enseñanza, y en la Sangha, en la comunidad de practicantes. Uf. Bien, interesante, cómo funciona de manera muy compleja, pero perfectamente articulada. No se puede dar el siguiente paso si no funciona el primero. Me parece bien bello. Maestro, aprovechando el escenario, y ya que para este bloque era que teníamos lo de las iniciaciones y las ceremonias, pero ya lo mencionamos en el anterior, pero cuando hacías mención de estas iniciaciones y ceremonias, me gustó mucho que de manera constante y hiciste referencia a la manera como la mujer también tiene la capacidad de ocupar este tipo de rangos, ¿no? Entonces el monje y la monja, que también es muy extraño, ¿no? Como la asociación que tiene uno creado en esta cultura judeocristiana alrededor de la monja, ¿no? Porque de todas maneras, como sea, la monja tiene menor rango que el sacerdote, ¿no? Dentro de la línea judeocristiana. Entonces quería preguntarte, maestro, si la mujer tiene algún tipo de limitación respecto como a lo que vive el hombre dentro de las jerarquías del budismo. Bueno, en términos generales, El budismo también tiene matices dependiendo de los países, ¿no? Hay algunos matices muy específicos, no es lo mismo de pronto practicar la forma de budismo en Birmania que de pronto en Sri Lanka o en Tailandia. Hay como elementos de forma que cambian un poco. El contenido siempre o por lo general será el mismo, pero la forma cambia un poco. Dentro de mi linaje o de mi tradición o de mi escuela budista, no hay diferencia entre una monja o un monje. Ambos juegan un papel importante. Caso específico, mi maestra, una mujer, y ella me enseñó, me transmitió el Dharma, y asimismo se puede ordenar una monja, una maestra, dentro dentro de mi linaje y de mi escuela budista. Seguramente puede que cambie en algunos elementos en otros países. El Buda enseñó a mujeres igual que a hombres. Y, por ejemplo, vayamos un poco más allá, el tema de la mujer, vuelvo y repito, una mujer puede ser maestra, monja budista, con la misma autoridad y con el mismo grado de enseñanza que cualquier hombre. Pero si mañana una persona transexual quiere practicar budismo, quiere practicar meditación y quiere llegar a ser o quiere... descubrió que su vocación de servicio se da por ser un monje o una monja o como se quiera llamar, una maestra, en igualdad de condiciones. No hay ninguna diferencia si es negro, si es blanco, si es bajito. Lo importante es que la persona tenga la disposición. ¿Por qué? Porque el budismo hay una cosa importantísima. Todos podemos despertar a ser un Buda. Todas las personas, sin importar su orientación sexual, sin importar su historia de vida, sin importar su ideología política, etcétera, todos podemos despertar a ser un Buda. Lo importante es que la persona tenga la disposición para profundizar en la práctica, ¿no? Eso sí es importante, que tenga la paciencia y la perseverancia, cosa que a veces es un poco compleja en Latinoamérica, ¿no? Sí, pues. Porque somos muy folclóricos. Entonces todo lo queremos ya, queremos la pastillita ya. Queremos tomarnos la cosa para que mañana todo se solucione, para conseguir miles de cosas. El budismo no funciona así, de pronto por eso no es tan popular. Sí, en eso estaba pensando. Pues procurar estar en este estado de conciencia embutido dentro de un Transmilenio a las 5:30 de la tarde. Llegar a ese nivel, yo creo que es bien, bien complejo. Así que entender por qué. Sí, no está dentro de las preferencias espirituales, pero bueno, esperemos que esto sirva más bien de expansión. Maestro, una pregunta que ronda mucho alrededor de casi todas las espiritualidades ancestrales, precisamente por no tener de pronto la cercanía o el conocimiento de primera mano. Pero la gente siempre piensa que este tipo de espiritualidades ancestrales y que vienen de Oriente son politeístas, ¿no? Yo en programas anteriores, hablando por ejemplo con un Tatankinsi, con un Awo, hablando alrededor del, perdón, alrededor del mismo lugar, ¿no? Todos mencionaban panteones grandes de deidades, pero siempre había como una espiritualidad central que lo que hacía era como acogerla a todas estas otras deidades. Entonces quería preguntarte, en este escenario, ¿el budismo se considera monoteísta? Sí, digamos que el budismo, aunque ahí vuelvo y repito, matices, cosas como muy específicas en cada país y que responden un poco a que el budismo no, cuando llegó a un país nunca se impuso a la fuerza, sino que fue adaptando las prácticas culturales de cada país. Entonces uno va a un templo budista y puede encontrar cosas propias de las culturas, ¿no? Caso, por ejemplo, China, que el budismo al final de cuentas se terminó mezclando con el taoísmo y con el confucianismo, y de ahí surgió una escuela budista que es la escuela budista Chan o Zen. Caso que ocurre, por ejemplo, en el Tíbet, donde el budismo cuando llega lo que hace es adaptarse culturalmente y se va mezclando con la religión Bon, que era la religión propia de los pueblos tibetanos, y termina surgiendo allí la figura del budismo tibetano. Si el budismo ha tenido, digamos, esa característica histórica de siempre ir como con paciencia y paulatinamente perdón, con paciencia y paso a paso, irse adaptando a cada contexto cultural e ir respetando y adaptándose a los contextos culturales. En ese orden de ideas, digamos, en el budismo no existe una figura, doctrinalmente hablando, de un dios como lo entendemos nosotros en Occidente. No hay una figura de dios. Digamos, el Buda fue un ser humano como tú o como yo, que llegó a estados conscientes de manera profunda y a los cuales cualquier persona puede acceder si conoce las herramientas adecuadas y lo desarrolla de manera adecuada. En ese orden de ideas, la figura, no hay una discusión, una conversación sobre el Buda, sobre si existe o no existe un alma. ¿Por qué? Porque según el budismo eso pertenece a un espacio de filosófico y de percepción de cada persona. Entonces cada persona tiene su versión de cómo cree que es su Dios o de cómo cree que es la concepción de alma, por ejemplo, dependiendo del constructo o del sistema de información con la persona que está operando. El Buda histórico enseñó sufrimiento y no sufrimiento. Es decir, ¿por qué sufrimos? ¿Cuáles son las condiciones que nos llevan a sufrir? ¿Y cómo podemos caminar hacia el no sufrimiento? Entonces, toda la práctica budista está en el marco del sufrimiento y el no sufrimiento. Lo demás ya queda a la percepción de cada persona, ¿no? Entonces, digamos que en el Buda, el Buda no es, no fue un dios, ni es un dios, ni se adora como un dios. En el concepto tradicional que nosotros conocemos, ¿no? Ok. Bien, interesante porque siempre se relaciona, y mira lo que mencionabas en el primer bloque acerca de los ismos, ¿no? No hay necesidad de encajarlo ahí también, como poner este legado en términos de lo espiritual, siempre impone de manera necesaria una deidad, ¿no? Que intermedie, así que me parece muy interesante que entendamos ahora, que no existe, dime. Ahora, es muy importante también aclarar que en el mundo como conocemos, y ya por tradición, por cultura y por costumbre, se le llama budismo a esta práctica, y no está mal tampoco llamarla budismo, ¿no? Porque pues es como el término que utilizamos en la cotidianidad. Y lo segundo es que lo que sí hay dentro del budismo, o de la práctica del Buda Dharma, es un elemento fundamental, y es lo simbólico. Como nosotros los seres humanos necesitamos lo simbólico, entonces tú encuentras en espacios de pronto una figura de una persona meditando, que uno dice, ese es el Buda. Pero simbólicamente es, como nosotros necesitamos muchas veces de la imagen, un anclaje que nos recuerde cosas, entonces uno ve una postura de una persona meditando, sonriendo. Entonces simbólicamente y como anclaje, eso sirve muchas veces para recordarnos que necesitamos estar anclados y estar conscientes de este momento. Por ejemplo, el incienso juega un papel importante para entender el sentido de impermanencia, simbólicamente hablando. Es como cuando nosotros salimos de nuestro país y vamos caminando por allí y vemos una bandera de Colombia, ¿no? Y llevamos ya varios años. Automáticamente yo veo esa bandera de Colombia y me hace recordar el ajiaco santafereño, a mi mamá, a mi papá. Yo sé que ese no es Colombia, pero automáticamente eso me hace recordar eso. Entonces, dentro del budismo, o de la práctica budista, los elementos simbólicos juegan un papel importante y tienen un sentido. Leo, no te escucho. Sí, ay, perdón, perdón, sí, maestro, es que no sé, hubo ahí como un bajonazo, bueno, problemas técnicos, whatever, continuemos, qué pena interrumpirte. No, no, tranquila, no, yo terminé ya. Listo, sí, no, no, no, que por eso digo qué pena interrumpirte. Bien, vamos a dar cierre a este bloque, porque lo que nos sigue es entendiendo todo acerca de lo que acabamos de hablar en este bloque, lo que nos va a permitir es ponernos una suerte de otra mirada para poder entender el mensaje que nos tiene el maestro y cuál es la reflexión desde su mirada del budismo acerca de lo que ha venido aconteciendo en este 2020. Entonces, por favor, no se despeguen a las personas que están conectados con nosotros por medio de www.lavoxpopuli.com. Les enviamos un abrazo enorme. Si tienen cualquier pregunta, duda, ya saben que hay que aprovechar el tiempo con el maestro para poder resolverla. Y a las personas que se encuentran conectadas por Facebook Live, también un abrazo enorme. No se desconecten y aquí los dejo con una canción de Mercedes Sosa: Soy pan, soy paz, soy más. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras. Se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera. Primavera, nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está. No quiero más de lo que quieras dar. Oh, hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se fuera. Habla mirándose a los ojos, saca lo que se puede afuera, para que adentro cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. decirlo cuando está tan más sola y otra, por favor. Hay que sacarlo todo afuera, como en la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Hola, desde la Fundación Red Comunitaria Trans creamos un fondo de emergencia para mujeres trans trabajadoras sexuales que por las circunstancias actuales del país no pueden trabajar. Por esta razón, estamos recibiendo donaciones de alimentos no perecederos en nuestra sede, calle 21, número 16A66, Barrio Santa Fe, Bogotá, y aportes económicos a la cuenta de ahorros da vivienda 000-4073-094 y en NECI 350-863-1507. Para más información, comunícate al 310-760-4387. Muchas gracias. Astrofonías. Conspiración y juntanza esotérica. Un momento para desentrañar nuestras inquietudes espirituales y entrar en contacto con otras formas de comprender el mundo. Bueno, y regresamos aquí a Astrofonías, solo por la Vox Populi, una noche más, acompañados de un ser humano maravilloso que, bueno, nos ha iluminado en un tema que seguramente a muchas personas nos causa curiosidad, pero no habíamos tenido la posibilidad de tener la información así como tan precisa que tenemos ahora. Así que, maestro, reitero mil y mil gracias por tu compañía esta noche aquí en la mesa de la Vox. Bueno, para este tercer bloque, lo que procuramos hacer en el programa es hablar un poco de la coyuntura en la que nos encontramos ahora, frente al tema de la pandemia. Igual el ritmo del año también siento que ha sido muy agitado desde el día uno, literalmente, y han venido desplome tras desplome tras desplome de estructura. Así que, por más que no lo queramos ver, creo que para todas las personas es claro que este año ha sido supremamente complejo, y pues la idea es echarle un poco la mirada desde la espiritualidad y desde las energías, a ver qué información encontramos allí. Pero antes de llegar como al grueso de esto, quisiera hacerle primero una pregunta al maestro Shengong, y es la siguiente. Como hemos tenido varias personas invitadas antes, en dos de estas espiritualidades hemos encontrado que hay una suerte de sistemas oraculares predictivos, donde hacen determinada ceremonia y se puede, por decirlo de alguna manera, como profetizar hacia donde venía el 2020. En el caso de ustedes, maestro, ¿el budismo tiene algún tipo de práctica similar, oracular o no? Sí, sí y no, digamos, que hay algunas escuelas budistas que de algunas regiones específicas que manejan ese tipo de prácticas. El budismo es muy respetuoso, digamos. La práctica budista siempre es primero respetar la diversidad de la espiritualidad. Quiero hacer también como énfasis en eso porque me parece importante, a respetar las diferentes manifestaciones de espiritualidad. Todas las espiritualidades son importantes, todas son valiosas, y todas las formas de comprendernos interiormente son importantes y son necesarias. Cada persona desde su propio camino va decidiendo con cuál se va conectando y con cuál le va funcionando mejor en la vida cotidiana. Por lo tanto, todas las prácticas son maravillosas dentro de la... Y eso se ve reflejado en el mismo budismo, eso es lo interesante, porque el budismo es muy diverso también en muchas de sus formas. Y una de esas formas tiene que ver con esa pregunta que tú muy amablemente me hacías. Hay algunas escuelas budistas que tienen algún tipo de práctica muy propia y muy específica que tiene que ver con eso que hablaba yo hace un rato del contexto cultural donde el budismo llegó y el cual el budismo siempre respetó y valoró, ¿no? Ahora, dentro de la enseñanza del Buda como tal, al principio no hay como una referencia muy, muy exacta o muy clara ese tipo de prácticas. Hay prácticas, digamos, no sé si es la palabra más apropiada, pero la voy a utilizar y me excuso si no es la apropiada. Hay algunas prácticas, como por decirlo así, esotéricas dentro del budismo, sí, las hay. Que son valiosas, sí, y son importantes también dentro de mi linaje, que no es el énfasis dentro de mi escuela budista. Hay algunas que son importantes, que tienen que pertenecen a esa otra rama del budismo vairajana, pero que por lo general se transmiten es de maestro a estudiante, que son muy específicas. Ok, y está más supeditado como a lo individual, ¿no? Sí, te entiendo bien. En la rama específica en la que sea que lo tengan desarrollado, va más al individuo y no pensarlo como en grande, ¿no? Como hacer una suerte de uso de estos pequeños sistemas, de esta línea esotérica que nos mencionabas, como para llegar a ser como una suerte de... Hay meditaciones dentro de la práctica budista que incorporan a todos los seres, ¿no? A todos los seres, no puede decir, por ejemplo, la meditación metta, la meditación de amor benevolente, es una práctica que está dirigida hacia todos los seres y que el entrenamiento que hace la persona mentalmente es para dirigirla hacia todos los seres, pero que hacen parte de esos procesos de aprendizaje y de entrenamiento que va haciendo la persona y que se va sumergiendo en ellos y que hay que entenderlos muy bien para poderlos desarrollar también de manera muy bien, porque si no se hacen adecuadamente, pues no van a tener el efecto que esperamos, ¿no? Ok, muchísimas gracias, maestro. Ahora, pasando precisamente a la idea que había hablado hace un ratico del 2020, así como tan difícil, catastrófico, como se ha venido dando desde el día cero, yo quería preguntarte, maestro, desde la mirada que tiene el budismo de la sociedad, la manera como la contempla, que tú mismo lo mencionabas hace un rato, como el momento en el que cambió mi forma de ver y pensar al otro fue cuando entendí estos principios del budismo, ¿no? Y quisiera, desde esa mirada, maestro, desde la mirada del budismo, ¿qué decirle a la gente alrededor de los eventos de este año? ¿Cuál es la energía que perciben alrededor de todos estos eventos? Sí, yo creo que la humanidad está, y es la sensación desde el contexto de la práctica espiritual, la humanidad está en un estado diferente frente a lo que está ocurriendo y es necesario también generar cambios diferentes frente a este contexto que estamos viviendo. Para ello es importante comprender tres elementos que de la práctica budista, que no son los únicos dentro de la práctica budista, pero que se podrían mencionar desde este espacio. El primero es comprender la importancia de la sabiduría, no la sabiduría simplemente como la acumulación de información, sino la sabiduría como esa capacidad de interiorización y de ir un poco más allá de lo evidente. Y empecemos por lo evidente. La sabiduría nos invita un poco a, por ejemplo, empezar con cosas básicas, seguir las instrucciones de los médicos, ¿no? A esto hay que meterle y hay que ponerle muchísima sabiduría, porque si no seguimos las instrucciones de los especialistas, de las personas que se están pensando esto en términos científicos, va a ser muy difícil que como humanidad podamos superar esta situación. Si necesitamos desarrollar muchísima sabiduría para seguir las instrucciones, ser muy asertivos en el momento de tomar las decisiones que están aconteciendo en este momento y en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, necesitamos desarrollar un elemento fundamental en el budismo que es la sabiduría para poder tomar las decisiones más apropiadas y más asertivas, siguiendo las instrucciones. En el marco de eso mismo, el segundo elemento que tiene que ver con la sabiduría es aprender de las situaciones que estamos viviendo en este momento. Por eso decía que la humanidad en este momento debe estar viviendo, o deberíamos estar viviendo, un aspecto diferente de esta situación. Es decir, si nosotros no tomamos las decisiones más apropiadas, seguramente este ciclo se va a volver a repetir una y otra vez. Porque la relación que nosotros, utilitarista, mecanicista, que nosotros estamos y hemos tenido y estamos teniendo en este momento, en medio de la pandemia, con todos los ecosistemas de vida, no es la más apropiada. Mientras está sucediendo lo que está sucediendo, por ejemplo, se sigue explotando el Amazonas, se sigue quemando combustible fósil. Entonces no estamos aprendiendo, es decir, no estamos desarrollando sabiduría frente a este tipo de situaciones. Entonces es muy importante aprender y empezar a generar otras condiciones para que la pospandemia, si en algún momento podemos hablar de ella, de la pospandemia, si eso va a ocurrir en algún momento, nos permita tener nuevos hábitos y comportamientos como seres humanos y las relaciones con todos los seres sintientes, ¿no? Porque al final de cuentas esa lectura antropocentrista de la vida nos ha generado muchísimo daño. ¿Por qué? Porque no estamos anclados en ejercicios de sabiduría interior. Y ahí en el marco de esa misma sabiduría es también tener la capacidad de desarrollar una actitud diferente interiormente, una actitud que nos permita comprender nuestros estados interiores y aprender de ellos y generar relaciones no solamente entre la especie humana, sino también con las otras especies. Si este contexto, que es impermanente, es el principio fundamental de la vida, esto es impermanente, así como esa zona de confort en la que estábamos y nos movió un poco y se generó esa bifurcación, nos recordó el sentido de impermanencia y nos llevó a este estado, no nos permite generar sabiduría, vamos a seguir otra vez en otro círculo. El segundo elemento es esto tiene que ayudarnos a despertar un valor fundamental en el budismo, la compasión. La compasión. Aprender a ayudarnos y entreayudarnos entre todos, entre todas. Este momento que estamos viviendo debe ayudarnos al que tiene más, aportar con ese que tiene menos, a distribuir los bienes de otra manera, a no acumular tanto para guardar, sino para empezar a distribuir de otra manera lo que tenemos. Generar compasión tiene que ver con aprender a reconocer a ese otro como legítimo otro en la convivencia. Si la pandemia nos permite eso, generar espacios compasivos, amorosos entre todos, va a jugar un papel asertivo. Si no, no tendría sentido. Y un tercer elemento es que este marco de situación que estamos viviendo puede ser una oportunidad para generar procesos de atención plena. La práctica meditativa de atención plena, de interiorización, es una práctica que nos puede permitir estar enfocados los problemas reales y necesarios que estamos viviendo. Desarrollar atención plena, desarrollar sabiduría, desarrollar compasión y desarrollar atención plena. Si podemos aprovechar los espacios de soledad, de silencio que estamos teniendo para desarrollar una práctica meditativa interior, esa misma práctica de meditación interior nos puede ayudar a desarrollar una sabiduría interior. Si eso ocurre, en el marco de eso, de esto que estamos viviendo, será un gran salto que podemos dar como humanidad. Si no ocurre, de nada habrá servido esta situación que estamos viviendo. Así es, maestro. Anoté los tres pilares de los que nos acabas de hablar, porque la respuesta la siento muy puesta en el presente. Sí, como ya sucedió, entonces en el acto debemos dar una respuesta, y desde el budismo estas tres líneas claramente nos indican cuáles son las mejores formas de ser, hacer, reaccionar y proceder ante esta situación para que, bien como lo acabas de mencionar, en la pospandemia en efecto podamos ver que todo lo que trabajamos está empezando a rendir frutos. Pero yo sí quisiera preguntarte entonces, para haber llegado a este lugar en el que nos encontramos ahora, entendiendo todas las circunstancias de desigualdad que han empeorado considerablemente la situación y han develado lo disfuncional de nuestra socieded, lo que pregunto es cómo este escenario actual es consecuencia entonces de no haber sembrado de manera previa ni en la sabiduría, en la compasión, ni mucho menos en la atención plena. Estos dos primeros que siento yo que están puestos en la construcción comunitaria, ¿no? La sabiduría la puedo construir de manera colectiva, la compasión pues de no existir otro ser, no hay cómo ejecutarla, pero partiendo como de la rama del individuo, que es esa atención plena de la que hablabas, entonces lo que pienso es, ¿el escenario actual es una respuesta de no haber hecho ningún trabajo previo en estas tres? Sí, digamos que es el resultado, como lo hablábamos hace un tiempo, de las causas y condiciones que se generaron con anterioridad. Si nosotros hubiésemos generado unas causas y condiciones diferentes, seguramente esos resultados hubiesen sido también posiblemente muy diferentes. Entonces, la relación que el ser humano ha tenido con el todo, ¿sí?, no ha sido la más apropiada, y este es el resultado de ello. Es decir, la madre tierra está enferma, ya eso es una realidad concreta. Existe el cambio climático, ya esa es una realidad concreta. Existe la pandemia, esa es una realidad concreta. No es algo subjetivo, está existiendo, las personas están muriendo. Si no hay las personas mayores de 70 años, si se contagian, y no lo dice el budismo, sino que lo dicen los análisis y los resultados científicos, si las personas mayores de 70 años se contagian, hay muchísimas posibilidades de que se mueran. Entonces, esto que está ocurriendo son causas y condiciones de algo que no hemos hecho bien como humanidad. Lo interesante de esto es que todo el principio de impermanencia en el budismo es fundamental. Todo es impermanente, esto que estamos viviendo es impermanente. La zona de confort a la que estábamos acostumbrados, a tener 3, 5, 6 carros, a tener un montón de cosas, eso es impermanente. Y tenemos que aprender a vivir con la impermanencia, a entender lo importante y el rol fundamental que juega la impermanencia. Que así como eso está sucediendo, pues hay muchas posibilidades de que en algún momento ocurra la vacuna y automáticamente las personas sigamos con el mismo proceso de automatización, se nos olvide todo y sigamos nuevamente en el proceso de causas y condiciones, generándolas constantemente para otra vez caer en otro ciclo, de violencia, ya sea entre estados o con una nueva virus que surja. Porque realmente la relación y los estados de conciencia que tenemos en este momento no son los apropiados. Ahora, eso nos lo está recordando el COVID. Tuvo que venir esta pandemia para recordarnos que el ser humano no es el centro del universo, que existen un montón de especies que pueden sobrevivir si nosotros no estamos. El planeta puede seguir funcionando si nosotros no estamos. Nosotros no somos el centro del universo. Bajémonos de esa nube, por favor. La Tierra y el planeta pueden seguir, y es más, estarían súper agradecidos si nosotros no estamos como especie. Sí, se recuperarían muchísimo. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad para no irnos a ese extremo. No, no es decir ahora que la especie humana tenga que desaparecer. Nosotros tenemos el telencéfalo altamente desarrollado. Como tenemos el telencéfalo altamente desarrollado y podemos entrar a estados profundos de conciencia, podemos entrar a estados profundos de transformación interior, pues utilicémoslo. Es la invitación que nos hace el budismo. Utilicemos eso. Dejemos de responsabilizar a seres exteriores, de ponerle la responsabilidad a otros seres, y asumamos nuestra propia responsabilidad. Y asumir nuestra propia responsabilidad es aprender a vivir con nuestras propias consecuencias. Estamos viviendo con las consecuencias. Asumir nuestra propia responsabilidad es aprender a vivir de manera diferente y consciente. Si yo no asumo esa responsabilidad y empiezo a delegarle la responsabilidad a otro, porque bueno, ahora en este contexto pues salen los fatalismos, es que esto vino porque es el castigo universal, es porque no, realmente son causas y condiciones que ha generado el ser humano, y está en nuestras manos poder acompañar. Asumamos ese rol, asumamos ese rol con humildad. Asumamos el rol con humildad. Si asumimos el rol con humildad, podemos entender, oye, sí, somos una especie más dentro del planeta, pero podemos jugar un papel diferente. Pero yo tengo que ser realista, y tengo que ser honesto en el marco de esta conversación. No lo vamos a lograr de la forma que estamos liderando en este momento, con los líderes y lideresas que tenemos en este momento, ni siquiera con los líderes y lideresas religiosos que tenemos en este momento. Así por es. Ahí no es el camino. Creo que debe ser diferente. Sí, sí, sí, bueno, sí, falta cabeza, y creo que es evidente lo que está viviendo, por ejemplo, Estados Unidos, ahora que lleva más de una semana de disturbios muy serios en sus calles, el pueblo harto de la brutalidad del brazo armado del Estado. Y ese es un claro reflejo de lo inestables que nos encontramos, y esta fue como una fuga, siento yo, como un escape, y todas las circunstancias, la caída de los sistemas de salud, de la economía misma, como el lugar al que estamos yendo es exactamente el mismo. Si todas estas estructuras están empezando a caer, es precisamente por lo que decías tú, maestro. Ni la cabeza y por ende el cuerpo no va a funcionar de la manera adecuada, pero bien decías tú, pues asumamos responsabilidades. Si yo quiero que realmente exista un cambio, pues procuro hacerlo en lo colectivo, empezando por lo individual, ¿no? Para llevarlo hasta allí. Yo pienso entonces que si es una suerte de pago del karma negativo colectivo que hemos construido para la humanidad, y pues esto es respuesta clara de lo que sembramos. Maestro, ¿algo que le quiera sumar antes de pasar cancioncita para irnos al último bloque? No, no, no, para nada, no. Siempre más bien agradecerles a ustedes por la disposición, por tener la paciencia y la amabilidad de escucharme. No, gracias. Muchísimas gracias a ti por este rato tan agradable que estamos pasando. Pues bien, un saludo para la audiencia que se conecta por medio de la web www.lavoxpopuli.com, a las personas que se encuentran allí conectadas por el Facebook Live. Y bien, pues los voy a dejar en este momento con una canción de la muchacha, Los Ríos. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Thank you.

Yo primero agradecer nuevamente por la generosidad de ustedes, por ese gran trabajo que vienen haciendo como equipo y este espacio que me parece muy importante. Ojalá hubiese mucho más espacios de estos con personas maravillosas como ustedes, donde se pueda llevar un mensaje diferente, alternativo, que nos invite también a la práctica y el cambio de conciencia. Son muy importantes y muy valiosos estos espacios, estas propuestas que me parecen muy necesarias, no solamente ahora, sino para todo lo que se viene. Y en ese orden de ideas, pues el gran regalo que yo tengo es primero la compañía de ustedes, de escucharlos, de poder tener la oportunidad de conversar. Y el segundo, pues compartirles brevemente una pequeña meditación. Entonces, para ello, los voy a invitar a que dejemos el celular o lo que estemos haciendo allí. Pongamos nuestra columna lo más derecha posible. Allí donde estemos sentados, en la silla, en un cojín, no importa. O nuestra cama también, allí acostaditos o acostaditas. Nuestra columna lo más derecha posible, nuestros hombros relajados. Una pequeña sonrisa vamos a poner en nuestro rostro, la cual vamos a mantener. La lengua en el paladar. Si quieres, puedes cerrar los ojos. Y suavemente vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la nariz. Vamos a regalarnos un momento de atención consciente. Estar atentos en silencio, en quietud, allí sin hacer movimientos bruscos. Simplemente en quietud y en silencio. Recuerda la columna lo más derecha posible. Los hombros relajados. La lengua en el paladar, una pequeña sonrisa. Y simplemente vamos a inhalar, vamos a exhalar por la nariz. En esta noche, inhalamos, exhalamos suavemente. Y vamos a llevar toda nuestra atención a la respiración, inhalando suavemente, suavemente. Y hoy nos conectamos, seguramente no nos conocemos, o seguramente sí, no importa, pero en este momento somos uno. Simplemente inhalamos, exhalamos. Recuerda, no hay movimientos bruscos, quietud en el cuerpo. Y vamos a trabajar para que nuestra atención esté en ese inhalar y esté en ese exhalar. Con gratitud, con amor, con mucha disposición, simplemente inhalando, exhalando suavemente. Inhalamos, exhalamos suavemente. Recuerda quietud en el cuerpo, atención consciente en la respiración, no hay distractores. Simplemente estamos siguiendo el inhalar y el exhalar. Silencio, quietud. Simplemente inhalamos. Simplemente exhalamos. Muy atento, muy atenta. No exista distracción, simplemente inhalando y exhalando. Mantenemos la sonrisa durante toda la práctica, desarrollando esa generosidad, esa disposición. Muy bien, podemos ir abriendo los ojos. Qué maravillosa oportunidad de encontrarnos a través de esta práctica, a través de este espacio, con esas personas tan bonitas y maravillosas. Maestro, Y junto mis muchísimas manos gracias. y agradezco. Muy bien. No, maestro, a ti mil gracias. Además que pareció un ejercicio muy sencillo y yo espero que todas las personas que continúan conectadas por la página y por el Facebook Live entiendan que pueden hacer uso de este ejercicio que parece ser muy sencillo, pero la constancia llevará a otros lugares de serenidad seguramente en esta cotidianidad tan compleja del 2020. Maestro, muchísimas, muchísimas gracias. Quería preguntarte para las personas que estuvieron hoy conectadas, porque además María Clara, que le envió besitos y abrazos, preguntaba que cómo empezar este camino, y en ese sentido pues me parece muy bonito que puedan contactarse contigo y tu comunidad. Entonces pues quisiera saber por dónde te encuentran. Vale, antes de compartir esos datitos, me gustaría hacer una pequeña recitación para todos y para todas, especialmente para el equipo de la Voz Populi de este espacio, esperando que todos y todas, junto a mis manos, esperando que todos y todas se encuentren bien, felices y en paz, estén bien, felices y libres de sufrimiento. Que llegue a sus vidas los que realmente necesitan, que se generen las mejores condiciones para cada uno y para cada una, que este proyecto siga avanzando, se siga fortaleciendo, que llegue a muchas, muchas personas a través de este espacio, que estén bien económicamente, en términos de salud, que estén bien, felices y en paz. Que todas las personas se beneficien a través de este lugar y de este espacio. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Muchísimas gracias y que se generen las mejores condiciones para cada una de las personas. Estén bien, felices y en paz. Estén bien de salud, que llegue a su vida lo que realmente necesita. Y bueno, nuestros espacios de práctica por las redes sociales nos pueden encontrar como, de manera muy sencilla, buscan allí en Facebook, Camino del Dharma, Camino del Dharma con Dharma, Camino del Dharma. Y allí está la página por Facebook. Shengong es mi nombre, también me encuentran por allí en Facebook. Y también nuestra página web www.caminodeldharma.com. Ahí está toda la información. En Instagram también estamos como Camino del Dharma. Allí también nos encuentran en Facebook y en todas las redes sociales, incluyendo la página web. Cualquier cosa, cualquier pregunta. Cualquier cosa que necesiten, cualquier sugerencia, cualquier espacio donde quieran participar, estamos con toda la disposición siempre de apoyar y acompañar, ¿vale? Maestro, muchísimas gracias. Antes de despedirnos aquí en Astrofonías, procuramos hacer una suerte de avisos parroquiales. No sé si haya algo en la agenda en particular que quieras compartir ahora, Felipe. No, pues primero agradecer de nuevo al reverendo Shengong por su tiempo y también por esta última recitación. Esperemos que se haga realidad y que sigamos amplificando y juntando más voces y como escuchándonos, sobre todo escuchándonos para poder pensarnos también. Y en ese camino de juntarnos y pensarnos y escucharnos, queremos invitarlos a que mañana se junten nuevamente a Sonoravirus, la pandemia radiofónica, capítulo 26. Vamos a estar con el Parche de Coversidades, que es una ONG internacional que funciona en Sudamérica y en Centroamérica. Entonces vamos a estar conectados con México, con Ecuador, con Uruguay y con Colombia en este Sonoravirus, hablando un poco en clave de la madre tierra y los derechos de la madre tierra. Seguramente también hablando un poco de lo que ha venido pasando estos días. Y el jueves vamos a estar con Run Run y rumores del COVID para El programa es Somos Enlace. Recuerden que hacemos parte de esta gran red de ideas y de organizaciones comunitarias y medios comunitarios a nivel nacional, en apoyo con la Fundación La Otra Juventud y la UNICEF. Y el jueves a las 8 de la noche vamos a estar en programa Alianza Radiofónica con Moyamuez Estéreo, con el grupo Proacto, que es un grupo de teatro, y con la gente, con niños y niñas de la red de UNICEF. Vamos a estar prendiendo la radio, entonces invitadísimos a que se peguen por ahí y a que anden pegados a las redes, que luego va a salir este podcast, luego va a salir esta memoria y vamos a poder disfrutar de nuevo de esta conversación si se la perdieron. Bueno, Feli, muchas gracias. Como todas las personas que han estado pendientes del programa saben, este programa nace muy desde la astrología y voy a aprovechar para dar como los tips de esta semana. No sé si recuerdan, hace más o menos 15 días venía hablándoles, comentándoles que nos habían dado descansito astrológico hasta el 23 de mayo, y pues bueno, creo que el ataque sucedido el 25 de mayo evidencia que se vino con fuerza después del descansito toda la energía astrológica que igual, como lo mencionaba el maestro hace un rato, acumula y nos pasa por procesos empujándonos a la transformación. Esta semana tenemos dos eventos fundamentales. Bueno, tres. Primero tenemos eclipse. El eclipse va a ser el día 5 de junio. Es un eclipse penumbral. Y bueno, es un eclipse que básicamente lo que está haciendo es pasar la espada de manera muy clara, haciendo un cierre al momento mediano de calma y empujarnos nuevamente a la acción de manera muy muy fuerte. Va a estar alineada en su momento Venus, que Venus tiene su star point el día de mañana, así que sembremos en la Venus y en esa belleza como todo lo que ya no queremos más. Entreguémoselo y que bueno, reiniciemos. Y que además sean Géminis, entonces como que reiniciemos todo nuestro pensamiento, nos empujemos hacia la conciencia, pero muy a la conciencia también en lo colectivo. Y por último tenemos el día 7, una luna llena que está brutal para las personas como que se conectan mucho con la energía de la luna, pendientes porque el día viernes tenemos luna llena sobre Escorpio. Para la astrología occidental se da en Sagitario, dentro del sistema de medición sideral, que es el que yo practico, está en Escorpio, y bueno, pues básicamente es el segundo espadazo de la semana de corte serio, ¿no? Porque además es Plutón quien va a venir a regir esa luna llena, así que sí, aprovechen, porque estos momentos de extrema energía también es para entregar, porque se viene la menguante, y pues más bien pensarnos qué queremos sembrar en la próxima creciente, porque se nos viene un segundo ciclo astrológico de este año bien, bien complejo. Pero no quiero alarmarles, para que tengan en cuenta estos eventos astrológicos y pasan cositas malucas durante la semana. Maestro, bueno, antes de irnos, agradecerte infinitamente por haber abierto esa puerta para que se generara este espacio tan maravilloso en esta noche, y no, pues no hay cómo pagar todos los regalos que nos brindaste hoy. Mil y mil gracias. A ustedes por tener la amabilidad y la paciencia de escucharme, y a todas las personas que se conectaron también por tener la amabilidad y la disposición de escuchar con todo el corazón. Que tengan un resto de semana maravillosa, que sigan disfrutando, compartiendo, y felicitaciones por este hermoso y maravilloso espacio, por este proyecto que seguramente será de beneficio para todos los seres. Así sea, maestro, mil y mil gracias. Pues me despido, nada, de la audiencia que estuvo conectada todo el tiempo por www.lavoxpopuli.com, a las personas que estuvieron conectadas por el Facebook Live, mil gracias, espero que lo hayan disfrutado infinitamente. Yo creo que la otra semana posiblemente nos venimos con astrología, pero como les digo, eso nunca se sabe. Rocío Álvarez Valencia escribe: maestro, infinitas gracias por compartir su sabiduría. Bien, bueno, gusto. Gustó y gustó. Así que los espero el próximo martes para que se conecten en el volumen octavo de Astrofonías. Les dejo en esta noche con Gayatri de Awaken Love Band. Astrofonías. Conspiración y juntanza esotérica. Thank you.